Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Un 19 de marzo para un baile me invitaron. Así comienza la canción de Fiesta en el Orza de nuestro querido Eneas Perdomo. Y hoy justamente comienzan esas ferias en el estado Apure, en el Orza, en lo más criollito del mapa, para festejar por supuesto el Día de San José. Y cerramos, me decía ahorita una compañera de trabajo que ya la vamos a presentar, me decía que ya cerramos el año del Joropo, estamos cerrando el año del Joropo, por supuesto hoy 19 de marzo y el próximo 28 de marzo, que es el Día del Patrimonio Cultural. Muy buenos días a nuestro programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano, programa institucional del Instituto del Patrimonio Cultural. Son las 8 y 5 de la mañana, quienes habla Daniel Duarte, 17.882, Colegio Nacional de Periodistas. Y le damos también la bienvenida a nuestro compañero Luis Yerloyo, el operador de guardia, hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Por supuesto, también agradeciendo al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a nuestro querido amigo director de la radio, Randolph Borges, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y a todo el equipo que hace posible este espacio del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos acompaña, como siempre, nuestra querida amiga Angélica Aguilar. Muy buenos días, Angélica. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los usuarios y usuarias que a esta hora, cuando son las 8 y 6 minutos de la mañana de este jueves 19 de marzo de 2015, nos acompañan en su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Así que mi amigo Luiller pues nos identifica para arrancar formalmente con esta cuarta edición del espacio del Instituto del Patrimonio Cultural. Testigos patrimoniales. Y cuando les decía que era una compañera de trabajo, que me recordaba que ya cierra el año del joropo, les hablaba de Alesia Martínez, nuestra querida compañera, amiga y además directora del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, de la Dirección del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Muy buenos días, Alesia. Muy buenos días, Daniel. Buenos días, Angélica. De verdad que un placer acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias. Ya habías venido en otras oportunidades cuando teníamos el programa en la tarde. Ahora que lo tenemos en la mañana, es primera vez que vienes y nos acompañas. Pues sí, seguimos compartiendo estos espacios en donde queremos hacer del conocimiento de todas y todos la importancia que tiene andar por los senderos patrimoniales de nuestro país. Ese hermoso legado que nosotros tenemos que tenemos que conservar entre todos. Así es. Alesi, precisamente como parte de nuestro patrimonio, como parte del trabajo que se viene haciendo para acercar a nuestro pueblo con lo suyo, para cultivarlo, para que siga creciendo, estamos precisamente en pleno desarrollo de una de las fiestas más importantes para nuestro ministerio, como lo es la Filben, que es la fiesta de la lectura. Y de hecho nuestro programa del día de hoy está enfocado en eso, la fiesta de la lectura, mediante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro. Y quiero hacer referencia pues que en la Filben 2015, desde su inauguración el pasado 12 de marzo, ha sido una verdadera fiesta para la cultura del pueblo venezolano, y en la cual pues queda evidenciada el apego que las y los venezolanos han venido experimentando hacia la lectura. En esta oportunidad, reiteramos, Puerto Rico es el país invitado, César Rengifo el artista homenajeado. Unos 200 stands se encuentran dispuestos en la feria, que aspira a ser visitada por unas 240.000 personas. En la Filben 2015 participan 232 sellos editoriales, de los cuales 120 son nacionales y 32 internacionales. Al menos 557 actividades se combinan entre conciertos, obras de teatro, conferencias y la posibilidad que el pueblo interactúe con los autores. Una fiesta para el pueblo venezolano que ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro y demás entes adscritos. Y en este tema de los demás entes adscritos, nosotros debemos hacer referencia que desde el IPC se han estado presentando una serie de actividades, de talleres, así como también dinámicas en el pabellón infantil. Aprovechamos pues este momento para saludar y agradecer a cada uno de los ponentes, entre los cuales te encuentras tú, que han tenido la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Libro 2015. El día de ayer se estuvo realizando las dinámicas en el pabellón infantil. Allí nuestro compañero también de labores, Juan Piñango, junto al INCODIR, ofrecieron una dinámica a los pequeñitos llamado Construcción del Libro Cartonero contra la Discriminación Racial. Una actividad muy bonita. También nuestra compañera de labores, María Gabriela Martínez, ofreció su dinámica de letras saltarinas. Es decir, el IPC se viene acercando pulso a pulso hacia la comunidad, hacia los niños, formándolos, haciendo posible pues que desde pequeñitos ellos manejen información en relación a nuestro patrimonio, aprendan a quererlo y por supuesto preservarlo. Y precisamente el IPC tiene previsto para este viernes a las 2 de la tarde, en el marco de la Filben, bautizar unos materiales bien interesantes que están vinculados precisamente con ese trabajo que se está haciendo hacia la población infantil y juvenil. Uno de ellos es Tejiendo Nuestras Raíces. Tú has estado al frente pues del desarrollo, de la construcción de este libro, folleto, como queramos llamarlos. Y también tenemos el de juegos tradicionales, por otro lado con Gaby, para los más pequeños. Es decir, tenemos una variedad de materiales bibliográficos que están destinados a los niños y a los jóvenes. Queremos conversar contigo, Alesia, en esta mañana, en relación a lo que va a ser ese bautizo previsto para el próximo viernes a las 2 de la tarde en la sala Jacinto Combit, en el marco de la Filben 2015. Pues sí, fíjate que en todo este proceso que se inició con el comandante supremo Hugo Rafael Chávez, la premisa ha sido llegar y trabajar, acercarnos nosotros como instituciones a nuestras comunidades, hacer parte y ser parte de todo este proceso de la conservación del patrimonio cultural de mano con las comunidades ha resultado para nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural una tarea sumamente interesante. ¿Por qué te digo esto? Nos hemos permitido desarrollar junto a las comunidades una diversidad de elementos, de procesos que nos han resultado interesantísimos. El primero de ellos, con este proceso, fue el censo del patrimonio cultural venezolano, que nos dio unos resultados de acercamiento a las comunidades en los diversos municipios del país, en los 335 municipios que constituyen la diversidad cultural venezolana, ¿no? Y ahí, en esa primera aproximación, la gente empezó a verse y a ver los elementos, las manifestaciones, a los portadores y portadoras, a los inmuebles que constituyen el patrimonio cultural como un parte más suya, porque como está dentro de su cotidianidad, ellos no lo veían con la visión del reconocimiento y la valoración que esos elementos, esos bienes, esas manifestaciones o esos portadores y portadoras pueden representar para ellos dentro de lo que es el sentimiento de pertenencia, la identidad cultural de cada pueblo, de cada comunidad, de cada cultura, ¿no? Entonces, en ese proceso nosotros hemos venido construyendo de la mano, como te digo, con las comunidades, y es así como nace el proyecto Tejiendo Nuestras Raíces. Tejiendo Nuestras Raíces no es más que una iniciativa de un aporte entre todos y todas para acercar a los niños a lo que es la idea de conservar nuestro patrimonio, crear conciencia de preservación de nuestro patrimonio, conocer sobre la historia de nuestros ancestros, reconocer a nuestros ancestros como lo hemos reconocido en la Constitución de la República Venezolana cuando nos definimos como un Estado pluricultural y multiétnico. O sea, ver que acercarlos más a ellos a esa diversidad cultural que forma parte de su cotidianidad, de su ser, de su hacer y de su historia como pueblo, como comunidad, y bueno, acercarse también a esos portadores de saberes tradicionales para que les enseñen un poco lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Entonces, Tejiendo Nuestras Raíces, entonces, no es más que un proyecto que busca la revalorización del patrimonio cultural desde la mirada de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Mediante herramientas lúdicas, pedagógicas, creativas. O sea, ahí se utiliza una serie de herramientas, de metodología, donde el niño se acerca de una u otra forma a lo que es su patrimonio cultural. Empieza a construir. O sea, la intención de Tejiendo Nuestras Raíces es que los niños se vean desde adentro hacia afuera y vean de afuera hacia adentro las cosas que forman parte, constituyen su patrimonio cultural en su comunidad. Sí, bien interesante realmente este trabajo que realizaste junto a tu equipo en relación pues a Tejiendo Nuestras Raíces, un material que está dirigido a niños y jóvenes con la intención de ir arraigando desde las primeras etapas de su desarrollo el sentido de pertenencia, de amor y de identificación con nuestros patrimonios. Vamos a continuar en el próximo segmento, porque ya nos toca nuestra primera pausa musical, conversando con Alicia Martínez, directora pues de registro del patrimonio cultural venezolano del Instituto del Patrimonio Cultural. Con ella vamos a seguir avanzando en todo el tema relacionado con Tejiendo Nuestras Raíces y otras actividades que también desde el instituto se vienen efectuando para proteger nuestro patrimonio. 8:15 minutos de la mañana. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Que no mate una explosión el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharre el sol. Que se pudre el corazón, que se asfixie la memoria, pero hay que llegar ahora de argumentos miserables. Ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero, decían unos compañeros que el sistema no es tan malo, más bien hay que mejorarlo, por aquí sí es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre con tremendos radicales. finales los ricos estaban tranquilos. Y que en el fin de la historia los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que en el fin de la historia los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y si hay pobres por demás, es verdad, no seas tan bruto, la culpa es de los corruptos que administraron tan mal. Así nos querían cortar con ese cuchillo de goma, el capital nos devora. Y no salgan con el cuento que no cante este panfleto, porque ya pasó de moda. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Si uno decía explotación, salían con la marramucia y te nombraban a Rusia junto a su revolución. Como que el pueblo es huevón o que sufre de hipnotismo, no sé si será marxismo. Lo cierto es que mi cabeza todavía sigue a 40 la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Nuestro patrimonio. De vuelta en su espacio, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos en este espacio dedicado a la fiesta de la lectura, y precisamente nuestro patrimonio está vinculado con Chávez y la Filben. ¿Cómo el comandante eterno logró hacer de la Filben un verdadero espacio de encuentro para todo el pueblo venezolano y que se despertara, floreciera en grandes y chicos el interés por los libros, por la lectura? Precisamente, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías fue el principal promotor de la lectura y su liderazgo permitió continuar la lucha por agrandarle espacios, o por mejor dicho, por ganarle espacios a la ignorancia y a la dominación. Pues el líder de la revolución continuamente hacía referencia a que la tarea de erradicar la pobreza y abolir las diferencias pasa también por entender que el libro es una posibilidad de transformación social profunda. En esa tarea, el comandante Chávez siempre tuvo una clara idea de que sin la conciencia, sin la idea, sin el sueño que tiene como soporte el libro, como posibilidad emancipadora, no hay garantía del éxito de una transformación profunda como la que estamos haciendo. Por ello, Hugo Chávez logró establecer un vínculo directo con el pueblo y el acceso a la lectura, pues el libro es una herramienta para transformar y afianzar al país culturalmente. Esa conexión de Chávez con su pueblo y de Chávez con la lectura como promotor del libro tiene además la clave para haber permitido que nuestro pueblo vea con sus ejemplos para qué sirve un libro. Chávez tomaba la idea y la colocaba en el presente, al frente de la necesidad del problema. En cientos de apariciones ante el público, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, era visto frecuentemente junto a unos fieles acompañantes, los libros. Con ellos y a través de ellos, pues, abordó diversos temas. El comandante tuvo un vínculo fuerte durante toda su vida, por lo que siempre citó ideas, recitó poemas e interpretó conceptos cruciales para el desarrollo integral del proyecto socialista en Venezuela. Esto es simplemente un pequeño ejemplo de lo que desarrolló el comandante supremo Hugo Chávez con el tema de los libros, de la lectura, y de allí pues nosotros seguimos entonces abordando un poquito más, conociendo de qué trata Nuestras Raíces, un producto del Instituto del Patrimonio Cultural, de investigación, de dedicación, de un equipo pues que ha estado enfocado en llevarle materiales a nuestros jóvenes y niños. Exactamente, y para ello nos acompaña, la volvemos a nombrar, Alesia Martínez, directora del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Alesia, nos decías en la pausa que ibas a explicar un poco el folleto, el librillo, lo que se va a bautizar este viernes en el marco de la Filben. Bueno, es el resultado de la prueba piloto que hicimos por el Instituto del Patrimonio Cultural en dos municipios, en El Limón, del municipio Mario Briceño Iragorri, del estado de Aragua, y en la parroquia Sabaneta, el municipio Alberto Arbelo Torrealba, del estado Barinas. La tierra del comandante. La tierra del comandante. Así es. Fíjate que resultó bien interesante poner en práctica esta idea de proyecto sobre tejiendo nuestras raíces para que tener este resultado. Desarrollamos varias actividades con los niños en donde ellos más o menos iban desarrollando cuentos, dibujos, descripciones sobre lo que ellos pensaban sobre su patrimonio cultural. O sea, la creatividad, las actividades lúdicas, los juegos. O sea, fue muy dinámico este proceso el año pasado para tener como resultado este libro que se va a convertir en el manual de Tejiendo Nuestras Raíces. ¿Por qué lo quisimos hacer tipo manual, tomando en cuenta los testimonios? Porque queremos que pase a ser utilizado, o sea utilizado por los maestros, por las mamás, por los papás, por los mismos niños en sus colectivos, por los activadores de la misión cultura, para ir desarrollando esas actividades de acercamiento de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este con el patrimonio cultural. Entonces hay una parte que a mí me gusta mucho, que es donde le hablamos a los niños, que dice, y les decimos, para ti que vives la aventura de empezar a entender el mundo que te rodea. O sea, ahí empieza tejiendo nuestras raíces, ahí empiezan los niños a tejer su historia, a comprender su contexto, a comprender el significado que tiene cada una de las cosas que tenemos como legado patrimonial, como herencia patrimonial. Entonces ellos empiezan a construir, a preguntarse, a pensar, bueno, a reflexionar un poco en torno a eso. Y fíjate que uno de los testimonios que colocamos en esta en este folleto, en este manual, tiene que ver con las experiencias que tuvieron uno de los niños. Hay una que tomamos que dice: aprendimos de los diablos danzantes de San Hipólito, esto es allá en Sabaneta, que son de aquí, de Sabaneta. En la actividad de tejiendo nuestras raíces hicimos dibujos, los coloreamos, escuchamos música, nos hablaron sobre muchos patrimonios. También otra dice: en la actividad de tejiendo nuestras raíces se elaboraron papagayos, se realizaron juegos tradicionales y también se habló del patrimonio cultural de aquí, de la comunidad, entre las cuales se encuentra el camuruco, la galería. El camuruco era el árbol que siempre mencionaba el comandante Chao. La galería Ángel Alfonso Pérez, ellas empezaron a reconocer, pintamos instrumentos y animales, se habló de los diablos, se cantaron canciones que representan a nuestro país. Esta actividad es muy productiva, no solo para nosotros los estudiantes, sino también para los profesores, porque nos ayuda a saber más sobre nuestras tradiciones. Aprendí mucho, mucho, ya que muy poco practico estos juegos tradicionales. Entonces, eso es como un acercamiento, ¿ves? Fíjate, unos Correcto. Testimonios de los niños, en donde simplemente uno les coloca, vamos a empezar entre todos a crear, que empezamos en esas discusiones, en esos debates, en esas reflexiones, y los niños tienen mucho que decir en todo este proceso de la conservación del patrimonio cultural, porque tienen muy buenas ideas y por supuesto que desarrollan todo. Y esto es, tejiendo nuestras raíces, se convertiría en el manual para seguir trabajando, para seguir tejiendo entre todos la historia y de nuestro ancestro, de nuestra memoria, construyendo nuestra memoria y transformando el país, transformando nuestro entorno. Son las 8:26, ya cambiando al digital. Vamos a identificar la estación, nuestra radio, y al regreso más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Momentos en la historia. 19 de marzo, Fiesta de Loza, capital folclórica de Venezuela. Bañadas con las cálidas aguas del Arauca y sobresaltada por la presencia ya hecha costumbre de miles de personas, la población de Lorza abre una vez más sus puertas para recibir el cariño de siempre a sus visitantes. Al son del golpe sabanero, la copla, el verso y el baile de joropo, el 19 de marzo, la población de Lorza en el estado Apure celebra sus fiestas patronales en honor a su patrón San José, donde se realizan distintas actividades al público asistente. Entre ellas tenemos exposiciones agropecuarias, muestras de artesanías, competencias deportivas, elección de la reina de la fiesta, procesiones, proyecciones de cine sobre el llano venezolano, serenatas populares, competencias indígenas de tiro de arco y flecha, natación y canotaje, festival criollo Doña Bárbara de Oro y la presentación de los más connotados músicos del folclore criollo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¡Epa! ¿Ya sabes quién fue César Rengifo? Será nuestro homenajeado en la Feria Internacional del Libro 2015. Ven y entérate de todo sobre este escritor y pintor venezolano. Del 12 al 22 de marzo, en los espacios de UNEARTE y el Teatro Teresa Carreño. ¡Te esperamos! Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo, invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter, @eventosfcnd. Yo te digo, camarada. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Ocho y 29 de la mañana de hoy jueves 19 de marzo. Continuamos con nuestro programa La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Así es, y nosotros vamos a dar inicio a nuestro segmento Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. El 17 de marzo de 1759... hace ya casi 200 años, murió nuestro destacado prócer de la independencia, o uno de los destacados, Juan Vicente Campo Elías. Campo Elías alcanzó el rango de coronel del ejército patriota, nació en la región de Castilla la Vieja en España de 1759, pero vivió desde los 9 años en territorio venezolano, a donde se trasladó desde Europa con su tío don Hipólito Elías. Estuvo radicado en las ciudades de Trujillo y posteriormente en Mérida, llevando a cabo una destacada actuación militar en la guerra independentista a raíz de su encuentro con Simón Bolívar, nuestro libertador. Así es, continuamos. 18 de marzo, muerte de José Félix Blanco. Fue un sacerdote venezolano que luchó en el ejército patriota a raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810, luego de culminada la Guerra de Independencia. Dedicó parte de su vida a la recopilación de documentos históricos que posteriormente serían publicados por disposición del presidente Antonio Guzmán Blanco en una obra fundamental de 14 volúmenes bajo el título de Documentos para la Historia Pública del Libertador de Colombia, Perú, Bolivia y Bosquejos de la Historia de la Revolución en Venezuela. José Félix Blanco, pues, murió el 18 de marzo de 1872 y sus restos mortales reposan en el Panteón Nacional desde el 3 de julio de 1896. Seguidamente, y lo decíamos desde el principio, hoy es el día de San José y feriado bancario. Hoy jueves se celebran las fiestas patronales y turísticas de Elorza. Hace un año estuvimos por allá con el querido camarada Andrés Iturriza, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Estuvo también nuestro presidente del IPC celebrando y entregando una placa de reconocimiento y de inscripción en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano de estas fiestas turísticas y patronales. Así que cada 19 de marzo se celebra en esta distinguida ciudad de Apure desde 1955. Imagínense, más de 50 años celebrándose esta fiesta en Elorza. Hay un eslogan muy, muy particular que dice: es Elorza, tierra grande y generosa, fácil de conocer pero difícil de olvidar. Y hay que también decir que una otra particularidad de las fiestas en Elorza era la participación del comandante Chávez, organizador de estas ferias en Elorza. Así es, seguimos avanzando. 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía. Fue decretado por la UNESCO durante su reunión anual celebrada en París en 1999, con la finalidad de sostener la diversidad de los idiomas a través de la expresión poética. Dar a los que están amenazados la posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas. Fomentar el apoyo a los poetas jóvenes. Volver al encantamiento de la oralidad y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás artes. Además de lograr que el arte poético no sea considerado un arte caído en desuso, sino como una herramienta que permita a la sociedad reencontrar y afirmar su identidad. Y un 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue decretado por la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en recuerdo de la matanza de Sharpeville ocurrida en el año de 1960 contra los manifestantes a manos de la policía sudafricana, cuando protestaban por la aplicación del régimen del apartheid, como ustedes lo conocen, en Sudáfrica, en el continente africano. Básicamente, este sistema consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio y de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Su propósito era conservar el poder de la minoría blanca, 21% de la población en ese entonces, que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Estuvo en vigor hasta los años 1990, siendo en 1992 la última vez que solo votaron plenamente los blancos. Antes de esta victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar, pero con muchas restricciones. Así es, bueno, y precisamente haciendo referencia al Día Internacional de la Discriminación Racial, reiteramos pues el trabajo que se viene haciendo en nuestro país precisamente para abolir definitivamente cualquier indicio de discriminación de algún tipo que pudiese germinar entre nuestra población. Y ayer, como lo indicábamos al principio, se efectuó en el pabellón infantil, y de allí la importancia de ir brindando la información a los más pequeños, una actividad que estuvo a cargo de Juan Piñango y del INCOIR, denominada Cartonero, construcción libro del cartonero. Libro Cartonero contra la discriminación racial. Así que bueno, qué importante, ¿no? Y coincidencialmente se realiza en el marco pues del desarrollo del Día Internacional de la Discriminación Racial, que se celebrará el próximo 21 de marzo. Y mañana también tenemos un foro o una charla denominada Dialogar es comenzar a reconocernos, también en el marco de la FILBEN y por supuesto de este día. Así es, continuamos entonces con nuestra entrevistada del día de hoy, Alesia Martínez, directora de Registro del Patrimonio Cultural Venezolano del IPC. Quedó pendiente, antes de irnos a la pausa, ahondar un poco sobre cómo va a ser la distribución y la presentación de este material a nivel de los planteles educativos, es decir, de las escuelas y liceos, si ya se maneja un plan para que este material pues pueda ser difundido aquí en Caracas y por supuesto a nivel nacional. Sí, estamos previendo para este año abordar, seguir con las pruebas pilotos del desarrollo de este proyecto de Tejiendo Nuestras Raíces, para continuar tejiendo con los niños los saberes, sobre las tradiciones. Y que quisiéramos abordar directamente a las comunidades, a los colectivos organizados en primera instancia, consejos comunales, colectivos de portadores de tradiciones, como en el caso de las cofradías, de las asociaciones. Y este año que vamos a iniciar o vamos a continuar este trabajo con la Cofradía de los Diablos Danzantes de Palo Negro, que ellos tienen, son un colectivo organizado, participan niños de las diferentes escuelas de ese de Palo Negro con ellos en ese proceso de acercamiento a lo que es la tradición de los Diablos Danzantes. También vamos a trabajar con los vasallos de San Benito, de en este caso de San José, en el sur del lago, en el estado Zulia. Y por supuesto, vamos a promover este libro en las escuelas para que los maestros, los docentes de las áreas de cultura o las direcciones de las escuelas puedan tomarlo como una herramienta para desarrollar su trabajo de acercamiento a lo que es al patrimonio cultural de los niños, ¿no? Y también para que tengan otra alternativa de trabajo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estamos promoviendo, por supuesto, el libro es de distribución gratuita, el instituto lo vamos a donar a los diferentes centros de formación, pero como te digo, en principio nosotros estamos viendo la posibilidad de trabajar más directamente con los colectivos organizados en las diferentes comunidades de nuestro país y básicamente en estos dos municipios que se nos han acercado para solicitar que iniciemos o continuemos con ellos esta labor. Sí, de verdad, bien interesante todas estas acciones que desde el Instituto del Patrimonio Cultural se vienen efectuando a nivel educativo, formativo, de los pequeñines y jóvenes de la patria. También nosotros aprovechamos el momento para recordar que el instituto pues maneja un programa destinado al acercamiento con la comunidad, en este caso a través de la ludoteca La Zaranda Comunitaria. Allí cada 15 días se reciben a niños de preescolar que pertenecen pues a esa comunidad, a sectores aledaños, y reciben también toda una carga de información a través de juegos y de dinámicas, donde también se suman expertas de la Biblioteca Nacional, vinculado precisamente a que conozcan su patrimonio, a que tengan contacto con esos juegos tradicionales, y de allí también entonces esta iniciativa de lanzar otro material como lo es Juegos Tradicionales, es decir, Nuestras Raíces y Juegos Tradicionales, dos materiales del Instituto del Patrimonio Cultural que están fusionados, por decirlo de alguna manera, para llegar a diferentes sectores de la población. Juegos Tradicionales a los niños más pequeños, Tejiendo Nuestras Raíces pues ya a unos chicos de mayor edad que tienen ya la posibilidad de ir interpretando, analizando y expresando libremente sus pensamientos e ideas. Yo quiero decir algo y ustedes quizá lo comparten conmigo, y es que a propósito de estos dos proyectos educativos, pedagógicos, y comparándolo con el proceso histórico político venezolano que vive actualmente el país, que en contra de los imperios o del imperio mayor que tenemos en el mundo, es que nos han catalogado como una amenaza. Venezuela ha sido catalogada como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos o para los estadounidenses en dado caso, ¿no? Yo quería compararlo porque si somos considerados, una amenaza, ¿cómo podemos salirle al paso a esta cuerda de personas que hablan en contra, hasta nuestros mismos compatriotas que están en contra de nosotros mismos, con estos dos proyectos? ¿Cómo no somos una amenaza, sino que somos generadores de paz? Fíjate, estos instrumentos se convierten es más bien en la esperanza, porque estamos formando, cambiando en cierta forma o acercando más a lo que es a los niños, al futuro de nuestra patria, a lo que es su identidad, a lo que es su historia, a lo que fueron sus ancestros. Entonces yo creo que más que todo, más que una amenaza, somos la esperanza, como lo dice el comandante obrero Nicolás Mayor. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Y tejiendo nuestras raíces, contribuye a esa esperanza de tener la patria grande, la transformación, lograr la transformación que planteaba nuestro comandante Chávez de la función del país hacia lo que es un Estado más humanista, más socialista, más de todos y de todas. Sí, es que es contradictorio, ¿no? Todo lo que ha venido ocurriendo durante las últimas semanas en relación, pues, a ese decreto donde nos señalan y nos dan con el dedo acusador que somos amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y por el otro lado entonces vemos todo este trabajo que se viene realizando con la intención de generar paz, calma, sosiego en la población. Tenemos la Filben en pleno desarrollo día a día. Una enorme cantidad de personas que nos visitan desde todos los rincones del país. Y el pueblo caraqueño, pues súper abocado a esta actividad por parte de cada una de las instituciones, de entes dependientes del Ministerio de la Cultura. Se observan pues iniciativas que están destinadas precisamente a seguir generando un clima de paz, a seguir formando a las generaciones de relevo, al futuro del país. Entonces realmente no se entiende cuál es el sentido de estas acciones, o mejor dicho, sí se entiende. Quieren intervenirnos de alguna forma, presionarnos por nuestras riquezas, en este caso el petróleo, seguirnos dominando. Pero bueno, están ejemplos como este y como muchos otros más que se hacen públicos a través de espacios que se han ido ganando pulso. En este caso, pues agradecemos a Alba Ciudad 96.3 FM, que permite pues seguir llevando ese mensaje de amor, de unión al pueblo venezolano. Y también nosotros informamos pues que a partir de este jueves se activa la campaña Obama derroga el decreto ya. Este proceso pues que se realiza a nivel nacional y que inclusive cuenta con el apoyo de otros países, inicia pues este jueves. También para hoy está previsto la marcha del sector cultural a partir de las 9 de la mañana desde Plaza Morelos, la concentración, para también pues decirle desde el sector cultural a Estados Unidos pues que le baje dos a la violencia, que deje de inmiscuirse en nuestros asuntos y que se dedique pues a establecer otros planes, otras políticas que vayan orientadas a brindarle bienestar a toda la población. Porque lastimosamente pues la cultura estadounidense es una cultura de guerra, de enfrentamiento, de confrontación, y nosotros pues desde acá, desde el país, lo que queremos es la paz, el amor, la unión. Así que bueno, esta campaña para que ese decreto quede sin efecto arranca el día de hoy. Se van a recolectar firmas, acciones pues que buscan precisamente enaltecer el sentido patriótico y revolucionario de nuestro pueblo. Son las 8:43, vamos a hacer nuestra tercera pausa musical, a escuchar las voces risueñas de Carayaca con Azul, mi pabellón. Dime Carayaca, ¿quién te bautizó? Tan bonito nombre no había oído yo, tan bonito nombre no había oído yo. Dime Carayaca, ¿quién te bautizó? Azul, azul, azul el pabellón, te ha sacado el niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, te ha sacado el niño del altar mayor. Dime Carayaca, pues no lo adivino, si tú algún cacique, ¿quién fue tu padrino? Dime Carayaca, o lo adivino yo, si tú algún cacique, mi pueblo, ¿quién te bautizó? Azul, azul, azul el pabellón, te ha sacado el niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, sacado al niño del altar mayor. De verde esmeralda te hicieron el traje, de blanca neblina tus finos encajes. Tu clima tan bueno no tiene rival, y al que venga aquí tiene que agradar. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Con el pabellón aquí voy paseando, al niño Jesús que está parrandeando. Con el pabellón aquí voy paseando, al niño Jesús que está parrandeando. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Voy sacando al niño en la procesión y lo voy guiando con el pabellón. Voy sacando al niño en la procesión y lo voy guiando a mi niño con el pabellón. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, sacado el niño del altar mayor. Fue por la mañana que el gallo cantó, anunciando al mundo que Jesús nació. Fue por la mañana que el gallo cantó, anunciando al mundo, señores, que Jesús nació. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado el niño del altar mayor. Azul, azul, azul el pabellón, que ha sacado al niño del altar mayor. Breves patrimoniales. Iniciamos nuestra última sección haciendo referencia a la participación del IPC en la 11ª Feria Internacional del Libro Venezuela 2015, FILBEN 2015. Allí el Instituto del Patrimonio Cultural se hizo presente con los talleres Avances en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, el homenaje al arqueólogo Mario Sanoja, el taller o también charla de tráfico ilícito de bienes culturales, enmarcado en todo lo que ha sido la repatriación de la odalisca con pantalón rojo, la piedra cueca o la abuela cueca, que está en Alemania y que nos las vamos a traer con el favor de Dios, y el caso Manil, conocido caso Manil, de las piezas arqueológicas costarricenses que están en nuestro país. Además, en el pabellón infantil, los más pequeños de la casa, pequeños y pequeñas, participaron en la construcción del libro cartonero en contra de la discriminación racial. Y ahí estuvieron también interactuando con la dinámica Letras Saltarinas a cargo de nuestra compañera de labores, María Gabriela Martínez. Así es, en más patrimoniales, la dirección de registro del IPC realizó en Caripe, Estado Monagas, durante el 9 al 13 de marzo, las mesas de trabajo denominadas Sitios Sagrados Naturales, Patrimonio Cultural de Pueblos Indígenas, Cueva del Guácharo y Cuevas Asociadas. Solicitud para la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Pueblo Chaima. Durante el evento se realizaron una serie de charlas y talleres, así como la presentación del proyecto Chaima, como parte de un proyecto global del Ministerio y de las organizaciones indígenas que son políticas o que representan políticas del Estado, fundamentadas en la Constitución y las leyes. El contenido del taller como plan de manejo que incluye proyectos de conservación y proyectos socioproductivos. Hoy se realizará a las 10 de la mañana en nuestra sede, en Caño Amarillo, la primera reunión del 2015 del Comité Venezolano en contra de del tráfico ilícito de bienes culturales o de lucha en contra de este tráfico ilícito de bienes culturales. Participan en este comité el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, la Dirección de Policía Internacional, Interpol, el Consejo Internacional de Museos de Venezuela y Con Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en este caso la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones, el Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el Instituto Autónomo de la Biblioteca Nacional, también el Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio y Artes, la Fundación Museos Nacionales, el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Comandancia General de la Guardia Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas. Todos estos organizados por el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en materia de tráfico ilícito de bienes culturales. Así es, bueno, y cerramos nuestras breves patrimoniales indicándoles pues que el IPC seguirá realizando hasta el próximo domingo 22 de marzo actividades en el marco de la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hoy precisamente a las 2 de la tarde se efectuará el taller Avances de Coro y la Vela para su salida de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. A las 4 de la tarde, me corrige por aquí Daniel, a las 4 en la sala Jacinto Convic del Museo de Ciencias, el taller Avances de Coro y la Vela para su salida de la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. Sí, vendrá nuestra compañera Merlín Rodríguez del Estado Falcón a hacer esta breve charla. También, como ya les decíamos, mañana dialogar es comenzar a reconocernos, viernes 20 de marzo, 5 de la tarde, el Instituto del Patrimonio Cultural en compañía del Instituto contra la Discriminación Racial INCODIR. Esto será en la Sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes. Y también mañana pues será el bautizo de estos materiales de los cuales estuvimos hablando a lo largo del programa, tejiendo nuestras raíces y juegos tradicionales en el pabellón infantil. Y el domingo cerraremos con la charla Sitios Sagrados Indígenas de Venezuela, domingo 22 de marzo, 11 de la mañana, en la sala Jacinto Convic del Museo de Ciencias. Y les recordamos pues que para mantenerse informado acerca de la gestión patrimonial, les recordamos seguirnos a través del Twitter, @IPCBicentenario, nuestro Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. También pueden hacernos llegar sus inquietudes o sugerencias a través del correo ipcpresidencia@gmail.com. Y aprovechamos pues la oportunidad para saludar al presidente de la institución, licenciado Omar Bielma Osuna, quien está bien pendiente del programa, nos está siguiendo a través del Twitter y está haciendo sus comentarios respectivos. Daniel. Efectivamente. Vamos a continuar con Alesia Martínez, nuestra directora de Registro del Patrimonio Cultural Venezolano, hablando del folleto, el libro, Tejiendo Nuestras Raíces. Es bastante colorido, ¿no? Para quienes no lo han visto, y lógicamente estamos a través de la radio. Es una portada azul celeste con la palabra, las tres palabras, tejiendo nuestras raíces, y tiene una especie de estambres o de hilos con los colores de la bandera de nuestro pabellón nacional, amarillo, azul y rojo. Debajo hay una franja de cuatro cuadrados donde estaba uno, el comandante Chávez, dibujado por uno de los niños, otro la bandera en forma de papagayo, otro un árbol representativo, el camoruco de allá mismo de dibujado por supuesto, y otro un cuatrico pequeñito. Todos estos cuatro dibujos hechos por los niños. Así es, eso es una muestra de los trabajos que hicieron nuestros niños entre Sabaneta y El Limón, entre Barinas y Aragua. En esta fase de la prueba piloto que hicimos con este proyecto, que para nosotros fue el inicio de ese proceso de generación de contenido para el acercamiento de nuestros niños hacia lo que es la investigación, el reconocimiento, la valoración y la reinterpretación de la memoria, las identidades y los patrimonios, tanto materiales como inmateriales, que tenemos en nuestro territorio nacional. Quería destacar que, bueno, Tejiendo Nuestras Raíces es una iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural, forma parte de ese proceso que hacemos a través de la dirección de registro, de acercamiento, de identificación de qué es lo que tenemos en nuestro país, cuáles son los bienes, cuáles son las manifestaciones, quiénes son nuestros portadoras y portadores patrimoniales, que constituye esa gran diversidad patrimonial de Venezuela. Que hacen de cierta forma Venezuela un universo cultural hermosísimo. Entonces, quisiera tomar para cerrar mi participación un texto que tenemos en Tejiendo Nuestras Raíces, donde le decimos: mirarnos en nuestra casa, mirarnos en el sector donde vivimos, sentirnos partes de un lugar, compartir con los amigos, jugar y ver jugar para vernos en colectivo. Todo eso es parte de lo que somos, es parte de nuestra identidad. Hacer y comer la arepa, el pabellón criollo, saber cuáles son los símbolos patrios, todo eso es tan nuestro que define una gran parte de nuestro ser, de nuestro hacer y estar en el mundo. Así es, qué interesante, de verdad, Alesia, complacidos. Creo que el programa de hoy estuvo realmente animado, estuvo lleno de emoción, de sentimiento, y de hecho en la medida que íbamos avanzando pues nos imaginábamos a los pequeños haciendo sus relatos, dando sus impresiones en relación a este maravilloso proyecto que maneja el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:55 minutos de la mañana, pues ya nos tenemos que despedir, agradecida de haber compartido con ustedes este espacio por Alba Ciudad 96.3 FM, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural, Daniel. Y nos vamos con la canción Bolívar, mi general, de varios autores. Será hasta la próxima semana cuando celebremos o vamos a celebrar el Día del Patrimonio. El próximo 28 es el Día del Patrimonio, así que nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce oliva, Simón Bolívar. Bolívar, mi general, por Dios te pido, de tus bravos oficiales me deis marido, ay, ay, ay, me deis marido. Bolívar, mi general, tiene un caballo que cuando entra en la pelea cabal, parece un rayo, ay, ay, ay, parece un rayo. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, por su dulce oliva, Simón Bolívar. Bolívar, mi general, tiene en la boca un clavelito encarnado que bien, que me provoca, ay, ay, ay, que me provoca. Bolívar, mi general, tiene una espada que cuando corta la brisa del mar, la tierra es patria, ay, ay, ay, la tierra es patria. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.